me recibió muy bien y está, me apoyó y nada, me da fuerza para seguir. ¿Qué le dijo? Vamos. ¿Qué te dijo el presidente? No, y me dijo que está mal lo que se está haciendo acá y que él va a tratar de que cambie todo esto. ¿Quedaste en reunirte nuevamente? ¿Te prometió algo en cuanto a lo laboral, por ejemplo? Sí, me va a ayudar a conseguir laburo. Y... ¿Te sorprendió? ¿Cómo trabajabas? ¿Cómo es tu vida todos los días? Sí, le conté todo lo que dije en los medios, lo sabe él ya y nada. Y... ¿Te sorprendió que tomara tu gorra y se la pusiera de la misma manera? No, sí, nos acabamos de risa un rato ahí cuando se puso la gorra, pero... ¿Qué significó para vos estar con quién va a ser el presidente? Un orgullo, muy orgulloso. ¿Cómo te sentís ahora, Brian, después de todo lo que pasó y teniendo la posibilidad de tener una foto con el presidente y un diálogo? No, ahí me siento bien, no tiene palabras. Vos sabés que el presidente va a ser el futuro presidente de nosotros y no hay nadie... Nadie mejor que te hable y que te diga que te va a ayudar y que está con vos. ¿Qué trabajo te gustaría hacer? ¿Cómo te sentiste vos ese día, no? Porque ahora de alguna manera pudiste expresarte, hubo muchísima condena a todo lo que se dijo, pero ¿qué te generó a vos lo que se difundió el domingo? No, a mí me molestó mucho como se dijo, viste, pero ya está, ya no le doy más bola y listo. A seguir para adelante y a laburar como sea. ¿Cuál trabajo te gustaría hacer, Brian? ¿Qué trabajo te gustaría hacer? Trabajo me viene bien cualquiera, basta que sea en blanco y tengo un... Brian, después bien. De haberte reunido con Alberto Fernández, ¿qué mensaje querés dar? Nada, que sigamos todos, que seamos todos humildes y nada, que lo tomen todo de ejemplo a esto lo que está pasando.